Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 15 de diciembre. El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, realizaba en la tarde de ayer un paseo electoral por el centro de nuestro municipio dentro de los actos de campaña programados con motivo de la celebración de elecciones generales. Durante su visita, Antonio Sanz ha reiterado su compromiso personal con Ubrique y ha agradecido el esfuerzo que durante estos días realizan los militantes y que hace posible el que la información de campaña llegue a todos los domicilios ubriqueños. El presidente popular ha declarado que en estos comicios solo existen dos opciones: o seguir avanzando con el Partido Popular o el retroceso que representan el resto de formaciones políticas. Antonio Sanz ha estado acompañado por el presidente del Partido Popular local, Manuel Toro, quien ha recordado las inversiones que, gracias a la gestión popular, han favorecido en esta legislatura al sector de la piel. Sin duda, pues agradecer a nuestro presidente provincial y secretario general, Antonio San y Antonio Saldaña, también su compañera Isma, que siempre está aquí acompañándonos en Ubrique, como también otros compañeros de la sierra, y que sin duda agradecemos la presencia, como también estáis viendo detrás, pues a todos los compañeros preparando este gran día, el 20 de diciembre, donde el Partido Popular sin duda va a ser el número uno, y porque España lo necesita y porque Ubrique lo necesita, y además importante la inversión que ha hecho en el pueblo de Ubrique el Gobierno de la Nación, con esa inversión de 1.400.000 euros en la zona del polígono industrial, con 10 naves, viveros, donde pues había, de esas 10 naves se han presentado cerca de 20 empresas de Ubrique, tanto del sector de la piel como el sector servicios, y es una inversión que sin duda ha hecho el Gobierno de la Nación. Y agradecérselo ese trabajo a los compañeros desde Cádiz, como también, y eso lo sabe el pueblo de Ubrique, ¿no?, el trabajo que el Partido Popular ha hecho en el sector de la piel. Ahí están los resultados en Ubrique, como las marcas internacionales están creando entre 4 y 5 mil empleos en el sector de la piel, y eso también sin duda ha sido ese trabajo realizado por el Grupo Popular. Y en importancia también sobre el sector de la piel, hacer hincapié en lo que el trabajo que desde Cádiz y compañeros europarlamentarios en Bruselas, los pasos que hemos dado en esas dos visitas, por primera vez en Ubrique, donde en comisiones informativas en el propio Bruselas, con compañeros del Partido Popular allí en Bruselas, hemos dado un gran paso al sector de la piel, y esos resultados del trabajo que hemos hecho en Europa se están viendo, se verán en el futuro, y eso ha sido un buen trabajo, sin duda, junto con estos 4 años que hemos demostrado el trabajo de honradez y siempre mirando por los intereses del pueblo de Ubrique. Paso la palabra a nuestro presidente provincial. Bueno, muchas gracias y agradeceros que estéis en esta convocatoria. Por cierto, previa al debate televisivo, desear suerte al presidente Rajoy, que una vez más estoy convencido ganará la confianza de los ciudadanos a través del rigor y a través de las propuestas y el proyecto de futuro que para España representa el Partido Popular. Quiero empezar agradeciendo a los compañeros del Partido Popular de Ubrique, que en la imagen pues, se puede comprobar cómo se hace verdadera campaña, ¿no? Hay veces que la campaña es simplemente los líderes políticos, pero la verdadera campaña es la que hacen los militantes y los miembros de un partido como los que nos acompañan en el día de hoy, que desde hace ya muchas horas y también en días anteriores pues desarrollan una labor manual que parece que ya todo lo hace la tecnología y las máquinas, pero que va, los votos se llenan día a día y con el esfuerzo humano personal de los compañeros. Por tanto, mi primer reconocimiento es a los militantes del Partido Popular y muy especialmente en el día de hoy a los compañeros del PP de Ubrique, que liderados por Manolo Toro demuestran cómo se hace una campaña que es a base de mucho esfuerzo personal y humano. Y estamos en la recta final. Yo no quería entrar en esta recta final sin estar, como siempre, en Ubrique. Creo que mi compromiso siempre es estar con Ubrique tanto a nivel personal, familiar, como a nivel político, y creo que no hay una campaña en la que yo no haya estado en Ubrique y no quería dejar pasar ni un día más para volver a estar con los compañeros en Ubrique y volver a mostrar el apoyo importante que de cara al 20 de diciembre esperemos contar en Ubrique. En Ubrique los ciudadanos saben que el Partido Popular ha sido un partido honrado, que ha trabajado en Ubrique por el interés del conjunto de los ciudadanos, como en España hemos trabajado por sacar a España de la crisis, levantarla y crear empleo. Ahora nos queda apostar por seguir avanzando o retroceder y dar un paso atrás o volver a hundirnos. Lo que sí queda claro en estas elecciones es que hay solo dos opciones: o seguir avanzando en torno al crecimiento económico y la creación de empleo que representa el Partido Popular, o retroceder con las políticas de quienes hundieron a España, que es el Partido Socialista. Pero hay dos opciones: o el Partido Popular o un tripartito de perdedores que se unirán o pretenden unirse, como lo han hecho en Cádiz, como lo han hecho en Jerez, como lo han hecho en el puerto, y quieren hacer en España lo que han hecho en esas ciudades, que al final han provocado la parálisis de esas ciudades, el retroceso de esas ciudades y, evidentemente, el desastre en esas ciudades, como estamos demostrando día a día y que reconocen los propios vecinos. Dentro de la programación que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la celebración de elecciones generales este próximo domingo, hoy martes hemos contado con el cabeza de lista de la candidatura de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, Javier Cano. En su intervención ha destacado los ejes centrales de su programa electoral, como son la creación de empleo, la regeneración democrática e institucional y una organización territorial que permita el que no existan desigualdades entre comunidades autónomas. En torno a la creación de puestos de trabajo, a la dignificación de la vida política y a corregir, establecer sistemas que eviten las tramas corruptas que han asolado nuestro país, y finalmente también posiblemente el tema de la organización territorial y con la modificación de la Constitución. Todo lo que queremos realmente es que todos estemos en igualdad en todo el territorio nacional, que no haya diferencia en las comunidades autónomas, y estoy hablando de puestos de trabajo hasta acceso a servicios sociales y sanidad, dependencia, educación. Y queremos también, lógicamente, articular sistemas para crear empleo. Nosotros vemos la situación de España como un enfermo que se está desangrando, que necesita que le hagan un torniquete, y en este caso el mayor torniquete es el sangrado que tiene de puestos de trabajo y la precariedad laboral, porque al fin y al cabo en muchos de los casos los sueldos son tan pequeños que prácticamente hay gente que prefiere casi no trabajar. En la provincia de Cádiz, desde el 2007, estamos hablando de una legislatura de Zapatero, del PSOE, y una legislatura, la última, de Rajoy, del Partido Popular, en la provincia de Cádiz se ha perdido más de 1.300 millones de masa salarial, se ha perdido más de 77.000 asalariados. El que en 2007 era mileurista, era prácticamente una persona con pocos recursos, ahora es prácticamente un rico porque el salario medio es mucho más pequeño. Y ya en la crisis se han perdido casi 16.000 empleos femeninos. Por lo tanto, queremos articular medidas que directamente lo que vayan a hacer es apalear esta fuga de puestos de trabajo, crear riqueza, crear dignidad, acabar con la temporalidad y con la precariedad laboral, y a partir de ahí vendrán las cosas mucho más rodadas. Nosotros estuvimos en Ubrique hace dos semanas, un sábado, y la verdad es que, hombre, yo veía en la calle de Ubrique, con ese pleno empleo prácticamente que hay en Ubrique, una tasa de desempleo bastante pequeña, pues yo veía a Ubrique como se veía España hace muchos años, cuando cualquier ciudad pues tenía una digna calidad de vida y tenía un nivel económico, porque tenía empleo. Pero hay una gran diferencia realmente con el resto de las poblaciones, la excepción prácticamente puede ser Ubrique. Queremos desarrollar muchos sistemas en cada sector, aplicándole las medidas correspondientes. Por ejemplo, hace poco estuvimos reunidos con el sector de la almadraba y ellos querían pues recuperar esta cuota de pesca. En el sector agroalimentario, que está más relacionado con el entorno de Ubrique, pues queremos potenciar el desarrollo de nuevos sistemas que permitan la recuperación del empleo del joven en el campo, dentro de la armonización que nos exige Europa. Y bueno, ya digo que en definitiva cada sector exige una aplicación diferenciada. Un punto fundamental para toda la provincia es la carencia de infraestructuras. Es fundamental. Nosotros tenemos que invertir, y uno de los principios de Ciudadanos es la evaluación previa del gasto público. Es decir, el dinero público no se puede tirar, y estamos acostumbrados a ver muchas inversiones públicas donde no se ha puesto en valor ni se ha sacado producto a esa inversión, inversión que sale de nuestros ahorros, de nuestros impuestos. Otros temas de interés: desde la Escuela Municipal de Música se ha organizado la celebración de un concierto extraordinario de Navidad para el próximo día 20 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de la O de Ubrique, y a partir de las 6 de la tarde. En él participan las grandes formaciones del centro, como son el Coro de Voces Blancas, el Coro Polifónico y la Banda Académica. Se trata de un concierto que contará con la colaboración de la Concejalía de Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique. Como viene siendo habitual cada año, junto al concierto se realizará la octava campaña Un Kilo de Navidad, en la que se solicita al público asistente el que aporte un kilo de cualquier alimento no perecedero, que será destinado en esta ocasión a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre. Además, desde la Escuela de Música se anuncia que en ese concierto se va a estrenar la versión para banda y doble coro de la obra Apaga la luz y verás, del músico donostierra Ibón Casas, con arreglo de Juan Antonio Ibar. Esta obra se realiza en colaboración de Dame Televisión. Además, desde ayer lunes y hasta el 23 de diciembre se están celebrando las audiciones de las asignaturas de instrumento, música y movimiento y grupos de cámara. Para consultar los diferentes horarios de las audiciones se pueden dirigir a la página web de la Escuela Municipal de Música, escuelamusicaubrique.blogspot.com.es. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para este viernes la visita a Ubrique del Cartero Real, que este año estará encarnada por el cantante Álvaro Díaz. Olegario García, hermano mayor, ha informado que el Cartero Real visitará el Centro Ocupacional El Curtido, varios colegios y asociaciones de la localidad. Pues sí, Cartero Real, que es una iniciativa hace ya 22 años que venimos realizándola, y venimos trabajando en esta iniciativa de este año, pues llevamos ya por lo menos 3 o 4 meses para contactar con la persona que queríamos que viniera este año a encarnar este personaje, que es Álvaro Díaz, que fue finalista de la Copla, del concurso de la Copla de Canal Sur, y pues amablemente se ha ofrecido a estar con nosotros cuando le dijimos la iniciativa que era y para lo que era, lo que hacíamos, donde a los centros donde íbamos. No tuvo problemas en venir y estará aquí el viernes, estará aquí para hacer esa visita que se hace todos los años con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, da a los centros del Curtido, sobre todo, que fue la iniciativa que se empezara a hacer. Y estaremos allí en el Centro de Ocupación del Curtido, también estará en este año en el centro de AFA por ellos, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. También han querido que el Cartero Real pase por su centro. Uh-huh. Y también a el otro centro de aquí de Ubrique, de voluntarios, el de Ubrique, también lo visitará ya por la tarde, y también unos cuantos centros educativos, como el Colegio Benaferí y el Reina Sofía. Son los dos que este año han sido los primeros que nos han mandado la solicitud de la visita, porque a más sitios ya es que no podía ir. Uh-huh. A más sitios de menos tiempo era ya imposible, porque siempre se está un ratillo allí con las personas, con los niños, departiendo con ellos, dándoles regalos, porque viene cargado también de muchísimos obsequios y regalos para los niños y para las personas que están en el Curtido y en la asociación de AFA por ellos. También tiene un pequeño detalle que tiene el mandar con estas personas. Y dos cuestiones antes de finalizar. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique convoca para mañana a las 11 en la Ermita de San Pedro la entrega de premios de la primera ruta de vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo, tanto a participantes como a establecimientos colaboradores. Y por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de Cultura, organizan una sesión de cuentacuentos con música para niños, titulada Navidad Encuentada. Será el lunes 21 de diciembre a las 6 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Las invitaciones se pueden recoger a partir de este jueves en la Oficina Municipal de Turismo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.